Sentido pésame. Sin pecado consumido. Lamento mucho la pérdida de Leopoldo Agustín. Sí, está siendo una muerte muy dura. Pues para dura, como se me puso a mí con la masajista de los baños árabes. Fue el aniversario con mi novia. ¿Y tu novia? Pues la muy puta no solo me dejó, sino que se fue sin pagar. Sí, pues yo encontré en el cojo de la puerta de mi casa unas bragas que se cayeron del tendedero el otro día. Y al cogerlas estaban llenas de semen. Y encima, en el suelo había una nota que ponía: con cariño de un vecino. Hace tiempo lo estaba haciendo con mi novia y cuando nos vestíamos, mis padres llamaron a la puerta. Rápidamente tiré el condón usado por la ventana para que no me pillaran. Y al cabo de un rato, mientras cenábamos, mis padres me comentaron que había subido la vecina porque se le había enganchado un condón en el tendedero. Sí, pues a mí la otra noche que estaba en casa con mi novio, estamos intentando hacerlo, pero no conseguíamos que se empalmase. Nada más desistir, mi hermano entró en ropa interior a buscar las zapatillas y justo después se empalmó sin ningún problema. Coño, normal. Pues la semana pasada estaba yo solo en el ascensor de mi edificio, ¿no? Cuando entró una chica que estaba tremenda, más buena que el pan, hablando por teléfono. Y le dijo a su amigo: Oye, tengo que colgar porque hay un chico que está muy morro en el ascensor y voy a ver si hablo con él. Cuando colgó me dijo: Siento mentirte, pero es que me estaba dando la brasa. Pues me dejó pospalote para nada. Hoy he ido a hacerme una prueba de embarazo porque se me rompió el condón con mi novio y la doctora, al darme los resultados, pues me dijo que el test era positivo. Espero que saliera para decirme que era broma, que solo quería darme un susto para que tuviera cuidado. Yo hoy puse un vídeo porno, pues como siempre, ¿no? Desayunando. Lo olvidé ponerlo en el silencio. Todos en mi casa escucharon unos segundos de gemidos mientras que yo reaccionaba y lo cortaba. Pues nada, que al rato mi madre le dijo a mi padre, que la escuché yo bien: te dije que no era gay. ¡Me debe 50 euros! Por lo menos mi madre me apoya. Sí, pues anda, mi novio me preguntó si era verdad que las mujeres también tenían órganos. Y que no era broma, ¿eh? Ah, ¿no? Pensaba que sí. No. Bueno, pues nada, yo la verdad que tengo que confesarte. Yo soy bisexual. Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que las tías no saben lo que quieren. Y que los tíos, pues, son unos cabrones. Vivo con la esperanza de que aparezca un nuevo género. Sí, pues la semana pasada le gasté una broma a mi novio para ver si se ponía un poquito celoso. Diciéndole que me sigue gustando mi vecino, del que me enamoré hace 3 años. Y en lugar de eso, me dijo que llevaba tiempo pensando en cómo dejarme. Y que le dio una tremenda alegría diciéndole eso. Valiente cabronazo. Bueno, pues nada, aquí te dejo con el muerto. Nada, hacemos unas pajillas. Mi canal.